Bueno, aquí estamos en San Esteban, en el balneario, donde se está realizando un encuentro de muralismo. Estamos con Juan, que ha participado de este encuentro. Bueno, Juan, contanos de dónde venís y cómo te sumás a esta convocatoria, de qué se trata. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, yo vengo de Huerta Grande, pinto hace bastante tiempo. Me enteré de la movida por colegas del Palo que estuvieron compartiendo en redes. Ya venía siguiendo desde San Marcos, desde la movida que hicieron en San Marcos, y no pude asistir otra vez. Y esta vez, medio que me enteré sobre la hora y me vine corriendo. Así que nada, re hermosa la iniciativa y la movida que están haciendo los chicos y las chicas acá, que se viene replicando en varias partes del valle. Y la verdad que muy contento de participar. Bueno, y para quienes no conocen o no han podido ver de qué se trata, bueno, se han pintado cuántas paredes, cuántos muros, cuántos dibujos, más o menos cuántas personas han participado de este encuentro. Mira, no tengo números exactos, pero sé que se hicieron al menos 5 o 6 muros en lo que es todo San Esteban. Participaron más de 15 artistas. Y si mal no me equivoco, creo que van por el mural 90 con el encuentro. Así que nada, buenísimo. La verdad que terrible. Bueno, y este encuentro es itinerante, este tercer encuentro concluye en La Bolsa. Sí, creo que es para mediados de ahora de febrero. Se cierra ahí y bueno, se espera que va a haber mucha gente en acción, así que va a estar terrible, preparándonos para ir para allá. Bueno, ¿y has tenido ocasión de interactuar con la gente del lugar? Porque bueno, vos venís de Huerta, hay gente que ha venido de Mar del Plata, de otras provincias. ¿Qué dice la gente de San Esteban? Y yo creo que está muy contenta la gente, los vecinos, la verdad que no dejaron de brindar su ayuda en todo momento, ya sea para acercar alguna fruta, algo para tomar, una escalera, disposición en los espacios, en el cuidado de las cosas, en la comida. La verdad que no tenemos de qué quejarnos. Espero que todo este agradecimiento que sentimos sea por lo bien que reciben ellos lo que estamos haciendo, que para nosotros es algo muy importante. Así que la verdad que agradecidísimo. Bueno, gracias a ustedes por dejar esta bonita huella. Gracias, gracias. La verdad que es muy lindo y es muy necesario que esté al alcance de todos el arte, más en los tiempos en los que nos está tocando transitar la vida. Creo que es fundamental. Muchas gracias. Gracias.